Hola, esto es Sid, en la Irola Irratia en el 107.5. Aupa. Che, a ti se te escucha bajito. ¿Se me escucha bajito? Vale, pues aupa, chavales. Chavalas. Pues nada, y hoy vamos a empezar con Ray Collins porque, pues bueno, es la excusa perfecta, puesto que van a venir a tocar esta semana, tanto en Gasteiz como en Bilbo. Y nada, vamos a empezar escuchando su último disco, este One to Five Jive, que pues es el que vienen a presentar oficialmente, porque la última vez que estuvieron fue, si no recuerdo mal, en febrero del año pasado. Y, este y todavía no lo tenían. Lo sacaron hasta el año pasado, ¿no? Lo han sacado, sí, recientemente. Mm-hmm. One to Five Jive, el tema que da el título al mismo. It was a wonderful night, and I never will regret it. Don't forget a bit of it wrong, alright. Yeah, right, all wrong. It was a night like a song that got stuck in my head, and I will never forget from now on. You know, we started at one, we did the things that had to be done, and then later at two, it was fun when it was all about you. And at three, RG, it was all about me. And at four, we had a blast and we just wanted more. And then time went so fast until five, and we still had that drive, and we realized we'd done that one to five jive. One to five jive, doing that one to five jive, doing that one to five jive, doing that one to two and two to five jive. One to five jive, one, two, five, jive. Doing that one, two, five, jive. Doing that one, two, two, and two, two, five, jive. We'd done that one to five jive. One to five jive, doing that one to five jive, doing that one to five jive, doing that one to two and two to five jive. One to five jive, doing that one to five jive. One of the best things in life is to do that one to five jive. Ray Collins Hot Club con su nuevo trabajo, que de nuevo lo editan como todos los anteriores en su propio sello Brisk Records, que en principio solo sacan pues eso, discos de la banda, no sacan otras bandas ni nada, tanto en vinilo como en CD. Y nada, una vez más muy clásico, ¿te parece? Sí, yo creo que en los últimos discos se han suavizado bastante, pero bueno, echo de menos el Lord, que tenía mucha más energía, algunos temas mucho más salvajes, pero bueno, bien. Suena mejor así en la radio que en internet. En internet todo suena peor. Bueno, pues esto, ¿qué estaba diciendo yo? Nada, que vendrán a tocar este fin de semana. Concretamente vais a tener, como decíamos, dos oportunidades. Por un lado, estarán tocando en el Dorado en el sábado, este sábado 4, creo que es, ¿no? Sábado 3 de marzo. Ya. Y al día siguiente estarán tocando aquí en Bilbo, en el Café Anchoqui. Y nada, vamos a seguir escuchando más temas del mismo. Por ejemplo, este Oh Baby Baby. Well, the way I play a guitar, it won't take me far. And the way I play a trombone, I better do it alone. Yeah, the way I toot when I blow in this horn, man, you're gonna wish that I wasn't born. But when I'm humming that tune, oh man, you're gonna dance. Well, the way I'm drumming the beat, it's a pity to see. And the way I'm playing the keys, you'll get down on your knees. Well, I know that you'd wanna forget if you ever heard me playing cornet. But if you're gonna hear the tune of romance, you're gonna dance. Oh baby, baby, oh baby, baby, we're not sugar, we're not sugar. Said now, honey, said now, baby, honey, you gonna dance. Baby, you gonna dance. Oh baby, baby, oh baby, baby, we're sugar, we're sugar. I said, honey, I said, baby, honey, you gonna dance, baby, you gonna dance, dance, dance. Well, I rehearse and rehearse, and it's all getting worse, and it all sounds bad. And the more I try, the more I sigh, and it drives me mad. So I lock the guitar in the barn, sell all the drums and the horn. I'm gonna get rid of the bass, I'm gonna move up to your place. I knock on your door and by chance, do that song of romance, that song of romance. Oh baby, baby, oh baby, baby, we're not sugar, we're not sugar. I said now, honey, said now, baby, honey, you gonna dance, baby, you gonna dance. Oh baby, baby, oh baby, baby, we're not sugar, we're not sugar. I said now, honey, said now, baby, honey, you gonna dance, baby, dance, gonna dance, dance, dance, yeah. Baby, baby, we're not sugar. I said, honey, Ray Collins Hot Club, con una formación que más o menos a lo largo de los años se ha mantenido bastante estable, aunque quizás en sus últimos discos se echa de menos quizás la falta más así más llamativa es el trompetista, que pues eso, en los dos últimos ya no está. Y luego bueno, algún pequeño cambio, el contrabajo también ha cambiado y tal, pero vamos, en lo básico la banda siguen siendo los mismos. Vamos a acabar con un tema que cierra el álbum y que es una especie de homenaje, pues bueno, a la gente que escucha sus discos y en sus conciertos, y también pues bueno, digamos como que hablando de cuando alguien escribe un tema pensando en quién está escuchando. Digamos, y como cuando él escuchaba, pues cuando era un crío, bueno, joven, o ahora mismo también, claro, temas de sus, pues bueno, de sus músicos favoritos, y como pensar que ese ese músico, digamos, de alguna manera está pensando en el posible oyente en un futuro que igual, pues bueno, el mismo cantante ya está muerto en ese momento. Y bueno, algo así, no sé si me he explicado bien, pero es lo que intenta, creo que es lo que intenta decir aquí Andreas, ¿cómo se llama? Andreas Kollenbruch, el cantante y bueno, líder espiritual del grupo. Thank You se titula esto. Sometimes when I'm listening to songs from the old days, and I hear these voices so lively and clear, and I sit and I'm listening to every word they say, and it's like they're singing next to me straight into my ear, and I think one day when my time will be over, will there be someone listening to me the same way? And if so, then I better come up with some good lines. Then I better think of something well worth saying. But if you are that someone, what can I tell you? Tell me which great wisdom can I try to get through? I guess I just won't, 'cause I guess I just wanna thank you. Thank you for letting me spend this moment with you. Oh yeah, come on. Just wanna thank you. Thank you for letting me spend this moment with you. Thank you for letting me spend this moment with you. Thank you for letting me spend this moment with you. Ray Collins Hot Club, que parece ser que no van a tener teloneros en ninguna de las dos fechas, o por lo menos no lo he visto por ningún lado, ni en el Gel Dorado ni en el Anchoqui. ¿Y qué iba a decir yo también? Eso, que por cierto, comentar que son alemanes. Sí, bueno. Lo cual, bueno, es curioso. Colonia, ¿no? Están establecidos en Colonia. Y eso. Y si estos te han parecido clásicos en su nuevo disco, pues los que vamos a poner ahora vas a flipar. Se llaman The Jive Ace, los ases Jive o algo así. Y bueno, nada, vamos a escuchar uno de sus temas. La verdad es que en larga duración se les nota, a ver, son pues mucho menos personales que Ray Collins. Que todo hay que decirlo, bueno, lo hemos dicho muchas veces, pero Ray Collins, casi todos los temas que tocan son temas propios, son además temas propios, sí. No sé si hacen alguna versión en directo igual, pero tampoco, bueno, no es muy, muy habitual. Recuerde, una versión de Andre Williams tiene en el Lor. Sí, el Bacon Fat. Bacon Fat. Y poco más. Y ¿no? poco más. Y esto, sin embargo, los Jive Aces suelen hacer muchas versiones. Aunque, mira, esta precisamente no. Un tema que además está compuesto por el batería de la banda, y la verdad es que es un, bueno, a mí me parece un temazo. Loving Life. The sun is shining as I step down the street. I got a smile for everyone that I meet. It wouldn't matter if it should rain. Whatever the weather, I feel the same. The moon is shining up in the night sky. I smile at him and he winks with his eye. It's just a simple philosophy, loving life, and life's loving me. No special reason for this mood, just smile instead of frown. A simple change of attitude and nothing gets me down. The view is stunning as I go for a drive. Sounds like a cliche, but I'm glad I'm alive. While some may say that everything's bad, I beg to differ, there's joy to be had. This world is really a beautiful place. That's why I'm wearing a smile on my face. It's just a simple philosophy, loving life, and life's loving me. But I'm glad I'm alive. While some may say that everything's bad, I beg to differ, there's joy to be had. This world is really a beautiful place. That's why I'm wearing a smile on my face. It's just a simple philosophy, loving life, and life's loving me. I'm loving life and life's loving me. I'm loving life and life's loving me. It's just a simple philosophy. I'm loving life and life's loving me. I'm loving life and life's loving me. I'm loving life and life's loving me. It's just a simple philosophy. Loving life and life's loving me. Loving life and life's loving me. Shabba-ba-doo-doo-doo-la. Ingleses, los Jive Aces, que tienen un montón de discos y que yo la verdad es que hasta hace dos días no los conocía, pero llevan sacando discos desde los 90. También como banda de acompañamiento y bueno, un poco pues bueno, tocando este pues este rollo habitualmente. Y en el último disco que han sacado, el siguiente del 2017, Digging the Roots, volumen 1, cuentan con la colaboración de una cantante que se llama Cassidy Johnson y es el tema con el que pues les vamos a despedir a ellos. I want you to be my baby. I want you to be my baby. Will baby, listen to your mama and you never will regret it. Cause if anybody wonders, you can tell them that I said it. The only thing I know is that I never can forget you. I've been longing for your baby ever since the day I met you. I got you where I want you, I'm never gonna let you get away from me. Do what I tell you, I'm the girl for you, so you better start to face it. If you ever lose my love, you know you never can replace it. I think it's time for you to start giving me some loving. Cause I'm carrying a torch for you, it's hotter than an oven. It's time for you to give me a little tilt down, and baby, hold me tight and do what I tell you. I want you to be ah. I want you to be my baby. Will you please tell me ah. That you're gonna be my baby. Listen to your mama and you never will regret it. Cause if anybody wonders, you can tell them that I said it. The only thing I know is that I never can forget you. I've been longing for your baby ever since the day I met you. I got you where I want you, I'm never gonna let you get away from me. Do what I tell you, I'm gonna go for you. So you better start a feast. And if you ever lose my love, you know you never can replace it. I think it's time for you to start giving me some loving. Cause I'm carrying a torch, it's hotter than an oven. It's time for you to give me a little tell. Don't make me hold me tight and do what I tell you. Aguantaba bien la velocidad. Sí. Cassidy Jordan o algo así. Jansson, perdón. Acompañaba aquí a los Jave Isis. Y seguimos con bandas así de este rollo, de Europa, por ejemplo. Y concretamente nos vamos a meter con un sello que se llama Rhythm Bomb, que bueno, pues que tiene un catálogo bastante interesante. Por ejemplo, una de las últimas referencias que han sacado es un grupo de la República Checa llamado Gone Hepsville, y que acaban de editar, pues hace nada, hace poco, este mismo año, su segundo LP, un disco titulado Gimme, y del que vamos a escuchar algún tema. Por ejemplo, este Brian Washer Boogie. A to defy. Now when the boogie hangs around, the boogie can be far. Oh, my heart started chopping and my legs are stopping. I can't stop it, I go wild. But it's a real dumb boogie in a Huntsville style. Chest keeps still. I'm a mesmerized, it gives me a thrill. I'm doing the bop, the bop, I know my top. I can stop it, I go wild. For this a real dumb movie in a Huntsville style. Estaban los Gone Hepsville, como digo, eso, de Chequia, o sea, de la República Checa, y que tienen ya, pues eso, su segundo disco, que estamos escuchando ahora mismo. ¿Qué iba a decir yo? Ah, bueno, también un grupo que tiene, pues, 13 temas, y los 13 originales. Y nada, tiene también unos cuantos instrumentales. Vamos a quedarnos con, por ejemplo, este Horn at Dawn. We'll be right back. Ya que estamos con instrumentales y siguiendo con este sello que nació en el 2002 aproximadamente en Hamburgo, pero que ahora debe de estar dividido entre Londres también y Hamburgo. Y nada, que tienen otra nueva referencia de un grupo que se llaman los Nut Jumpers. Bueno, escrito por lo menos. The Nut Jumpers. The Jumpers. Igual. Un trío que de momento vamos a escuchar uno de los instrumentales, como digo, un tema titulado Pandit. Un trío que responde a los nombres de Jay Calypso, Helen Shadow, que es además la compositora de este tema, en principio creo que es la guitarrista, y que bueno, en su momento montó una banda con Nigel Lewis, de Johnson Family. Era un trío en el cual también estaba Ricky Lee Brown, que es la tercera pata, digamos, de este proyecto. Un disco que creo que es el primero que sacan juntos y que se reparten un poco, pues bueno, cada uno, pues los temas son todos propios, creo, y cada uno, pues eso, se canta su propio tema. Por ejemplo, este es del Ricky Lee Brown y, vamos, yo doy por sentado que es el que lo canta. Nut Jump. I'm all like a jump and shine. Real gun focus, what's it all about? When we have feet, we have it all day. Stomp your feet, is what we say. Now jump, now jump, now jump, now jump, a jump, a jump, jump, jump. Or bugger about Machinala like a jump and shine. Ricky Lee Brown, en este caso, como os decía, que también, pues bueno, tiene una larga carrera con diferentes bandas en la escena londinense. Entre ellas, por ejemplo, bueno, a mí la que más me suena es los Space Cadets, por supuesto, Space Cadets. Que también igual recuerda un poco en este tema, y los Big Six, que es una especie de banda así también de Jump and Jive, que sacaron unos cuantos discos hace unos años. Y luego el otro, Jay Calypso, es el que compone el tercer tema que hemos escogido. Este es francés, en realidad se llama Herve Louison, y bueno, es el que menos referencias... Bueno, tiene alguna banda cuando estaba en Francia, pero vamos, para mí totalmente desconocidas. Y el tema que firma él es este No Good, No Good, que mira, luego me dices a ver a quién te recuerda. A ver... Jumpers, con este disco titulado Boogie in the Shack, que acaban de editar Rhythm Bomb, y que, bueno, no sé si has oído el ruidito ese... Dices, de percusión, dices. No, a ver, que es que la verdad es que me ha parecido que tiene un sonido un poco... pues bueno, que podían haberlo producido un poco más igual. Pero vamos, a mí me han parecido que suena muy bien. Vamos, sí. Quiero decir, no sé, joder, no tengo yo el día, me parece. La banda está muy bien. La producción podía mejorarse, pero bueno, son gajes. ¿Sabes el típico ruido ese que hay de cuando enchufas en los amplis y que sí. Hay un zumbidito? Sí, pero que en principio no es, vamos, no creo que sea queriendo. Vamos. En grabaciones si graban en directo todos los instrumentos es culpa del productor, del ingeniero. Ya, por eso. Que es que, no sé, de alguna manera, ya te digo, hay temas que todavía suenan un poco más, pues más sucios todavía, y da la impresión de como, pues bueno, como si fuera casi una maqueta. Pero aún así, eso, tiene temas como lo que acabáis de escuchar, que están muy bien. Seguimos con el sello y lo hacemos con un recopilatorio que han editado también recientemente. Es el volumen 2, que titulan Racket Launch, y que tiene nada más y nada menos que 27 temas de bandas que bueno, todas no sé si están en el sello o, pero bueno, o de bandas interesantes de pues casi todas, yo creo que son europeas. Por ejemplo, están aquí los amigos estos ucranianos que se llaman Ruki Vryuki, que en su momento me parece que escuchamos alguno de sus discos y que suenan así de bien. Esto es uno de los pocos temas, por cierto, que cantan en inglés, porque suelen cantar en su idioma original. You don't care. Temazo, ¿no? Está, ¿no? Muy bien, muy bien. La verdad. Pues eso se hace en Ucrania. ¿Eran los psicobilis estos eran de por ahí también? Los que vinieron aquí, los Silver, no sé qué. Silver. Que hacían un montón de versiones. Y que, ya lo siento decirlo en alto, pero es que eran muy malos. No, es que no sé, ahora mismo no me siento. Silver Sign o Silver, Silver Sign, bueno, no sé, sin más. Que, pues eso, de todo hay. Y nada, estos se llamaban, pues eso, de un nombre impronunciable, casi. Bueno, Ruki Vryuki. La verdad es que no me parece igual lo más acertado. Y nada, más bandas que hay en este recopilatorio, por ejemplo, cambiando bastante de estilo, están los Red Hot Serenaders, que acaban el recopilatorio con este tema llamado Me and My Shuffler Blues. Yeah. The Red Hot Serenaders, bueno, nada, seguimos en Sheet y escuchando La Irola Irratia en el 107.5 y más bandas que aparecen, por ejemplo, y cambiando un poco también otra vez, yendo con un boogie blues, los Voodoo Phones, una banda alemana que no tiene demasiadas grabaciones en su haber, es un trío que ha teloneado a los Monsters, en... Porque, bueno, pues les cae de cerca y tal. Y nada, vamos a escuchar su Voodoo Phone Boogie. Yeah. Y de momento dejamos ese sello llamado La Bomba Rítmica con este grupo, los Voodoo Phones, y vamos a acabar con la banda que nos va a visitar este fin de semana también, los Howlin' Jaws. Howlin' Jaws, bueno, concretamente el jueves estarán. Pues esta banda ya nos había visitado en septiembre, en la misma sala, lo que pasa que en el exterior, en la nave 9. Y bueno, pues Charlie, que es el responsable, pues les prometió que volverían y demás. Y bueno, pues a ver si hacen un concierto tan enérgico como el de esa ocasión. Un trío de, pues sí, de rockabilly, sí. Blues francés, con un cantante contrabajista, y que tienen, bueno, en su haber un LP y unos cuantos singles. Nosotros vamos a escuchar pues el último de ellos, uno que sacaron en el 2016, que es el Coming Home, un tema que suena así. Y así llegamos al final de Sheet. Comentar los conciertos, así que se quedan un poco... Pues sí, los conciertos de esta semana, pues bueno, los que acabamos de escuchar, los Howling Jaws, estarán en la nave 9, repetimos, a las 9 el jueves. El mismo jueves en la Triangu a las 10 hay una banda, creo que son asturianos, Indie Tumbita and the Hoodoo Bandits, que hacen surf, instrumental, uh-huh. No canta. Bien. Y luego, bueno, el viernes hay un festival de psicobilly, entre comillas, bueno, ya. Satellite T, con los Rusty Robots, que creo que es una banda alemana, has dicho, ¿no? Sí, de Goslar, concretamente. Uh-huh. Y los, bueno, la banda Arrasate, Screaming and Sinners, que tendrán con un invitado especial, Doyle. Philip Doyle, efectivamente, guitarrista que ha estado ni más ni menos que en los Dementes de Argou, en una de las grandes épocas, ha estado en Glyngog, y bueno, y ahora mismo lleva uno de los sellos de psicobilly más importantes de Europa, Diablo Records. De los... Vale, bueno, sí, no, y el caso es eso, que les va a acompañar a Screamers and Sinners en tres fechas. El viernes estarán ahí, aquí en Bilbao, y el jueves estarán en la Isea Taberna de Arrechabaleta. Bueno, pues, tenéis dos ocasiones para verlo. Bueno, y no sé comentar, bueno, el sábado, pues... El sábado. Hombre, antes de que se acabe el tiempo, porque se nos va a ir, el van a estar recillos con Shock. El domingo. El domingo en la nave 9 al mediodía. Sí. Y el café en Chucky tenemos a Ray Collins Hot Club, como hemos nombrado, a las 8. No, ese ya hemos dicho. Bien. Y el Morraya que tocan con los Diesel en el Shake, ¿no? El sábado el Shake, 3. El sábado a las 8. Vale. Gratis. Que es que se acaba el tiempo, tío. Venga, estamos. A... Y bueno, el GBH. Que tocan el viernes en el Chucky. Pues ahí de todo. Venga. Con Ratchinger.